¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Buen día. Pato Lobos, aquí nos encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Hola, Pato. Buen día para toda la audiencia. Bueno, preparándose para el viaje, me imagino, ¿no? Sí, estamos ahí ultimando los detalles, ajustando todas las cositas como para el jueves a la siestita arrancar para Córdoba. Contanos un poquito qué consiste este congreso al que van a asistir ustedes. Bueno, básicamente este es el 31º Congreso Nacional de Diabetes, organizado por la Federación Argentina de Diabetes. La Federación Argentina de Diabetes reúne o nuclea a 131 asociaciones como la nuestra, que están dispersas por todo el país. Este congreso además es auspiciado por la Federación Internacional de Diabetes, la IDF, región SACA, que es la región de Sudamérica y el Caribe. Esta federación internacional es la que manda los lineamientos internacionales en diabetes, por lo cual es un auspicio muy importante. Claro. A su vez de esto, también está auspiciado por la Sociedad Argentina de Diabetes, que es la sociedad científica que nuclea a todos los médicos que se especializan en diabetes. Y este congreso básicamente tiene la metodología de estar dividido de distinta manera. A ver, contanos. Una de las maneras son plenarias generales para todos los participantes del congreso, plenarias de alimentación, plenarias de actividad física, plenarias de nuevas tecnologías, plenarias de medicamentos y tratamiento o complicaciones. Y por otro lado, es el taller grupal donde la gente está dividida por tipo de diabetes, o sea, si tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, y después también está dividida por la edad de cada persona. Ajá. Quiere decir, por ejemplo, todos los papás van a un grupo de papás, todos los nenes de 10 a 12 años van a otro grupo, y así se van dividiendo todas las edades donde nos mezclamos o nos juntamos con gente de otras partes del país. Está muy bueno, se aprende mucho, se comparte mucho y se ven otras realidades, que eso es lo fundamental. Me imagino que que puede brindar su testimonio ahí, ¿no?, de cómo la lleva la cosa. Por supuesto, es un trabajo grupal muy lindo, muy enriquecedor, donde se aprende, donde hay un ida y vuelta muy importante. Y realmente siempre que nosotros vamos, sobre todo lo vemos en los más chiquitines, cuando vemos que un nene que sale de Viedma sin animarse a inyectarse la insulina o a pincharse el dedo para ver qué glucemia tiene, vuelve de Córdoba haciendo esto, con amigado con su diabetes, porque vio un montón de nenes que lo hacen, y vuelve contento haciéndolo, para nosotros realmente es lo que vale la pena de hacer semejante esfuerzo. Me gusta eso de amigarse con la enfermedad, ¿no? Esto y me parece interesante la expresión, ¿no?, que es humanizarla, naturalizarla de alguna manera, ¿no? Ya está y tenemos que convivir con ella, ¿no? Vos imaginate que esta es una patología crónica, esto no se cura. Hay que convivir por lo que quede el resto de nuestra vida o hasta que salga alguna cura. Claro. No sabemos cuándo va a haber una cura, ni tampoco sabemos cuánto vamos a vivir nosotros o cuánto nos queda de vida. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es, en el momento que tenga que convivir con esta diabetes, tratar de que sea de la forma más amigable posible. Pero la forma amigable también tiene que ver con que si uno está comprometido con lo que está haciendo, o es consciente de lo que está haciendo, o se educa, o hace una serie de cuestiones que tienen que ver con estar mejor, esta enfermedad va a pasar de mejor manera por el cuerpo y no va a hacer tanto daño, porque uno va a estar educado, va a estar comprometido, va a saber lo que tiene que hacer. Entonces es distinta también la actitud del paciente. Claro, claro, me imagino. Además debe haber algún tipo especial de exposiciones para los médicos, ¿no? Sí, hay un curso de capacitación para médicos el viernes que va a estar dictado por el capítulo Córdoba de la Sociedad Argentina de Diabetes. También va a haber un curso para coordinadores de la Federación Argentina de Diabetes, la gente que tiene a cargo grupos, y también va a haber un curso para dirigentes y asociaciones. Ah, qué bien. O sea, tres cursos el viernes en el precongreso, que van a ser tres cursos paralelos. Ajá. Nito Abraham va a estar por allá, ¿no? Me imagino. Nito este año no nos acompaña por cuestiones de salud, pero va a estar acá y va a estar en contacto con nosotros, y es como si él esté allá con nosotros. Ah, qué bueno, bueno. Escúchame, ¿cuántos van de Viedma? ¿Cuántos viajan? De acá somos 35 personas las que vamos a salir en el grupo de Aviadi, y bueno, la idea es repetir, como lo hemos hecho veces anteriores, un viaje educativo donde el objetivo es poder, cuando uno vuelve a Viedma, seguir multiplicando con la gente que o no puede participar o no nos da la logística como para llevar tanta gente, poder replicarlo acá en Viedma. A propósito de logística, te iba a preguntar, ¿cómo financian el viaje? ¿Cómo se las arreglan? Bueno, tenemos por un lado una autogestión por parte de Aviadi, y tenemos un apoyo muy importante de lo que es la Secretaría General de la Gobernación. Tenemos un apoyo muy importante de la legislatura de la provincia de Río Negro, y también tenemos un importante apoyo de la municipalidad de Viedma. Eso quiere decir que ponen algún mango, eso estás diciendo vos, cuando hablas de apoyo. Fueron las tres instituciones que hicieron algún aporte económico que nos ayudó a solventar este gasto. Las únicas tres instituciones. Eso es importante decirlo porque hicimos notas de pedido al resto de las instituciones, a la obra social provincial IPROS, y no hemos tenido apoyo este año de IPROS. Pero sí hemos tenido de otras instituciones de la provincia de Río Negro. Bueno, perfecto. Bien, Arce, que sea un lindo viaje, que lo disfruten, que compartan, que aprendan mucho, y que vuelvan para contar esta linda experiencia que van a tener allí en Córdoba. Muchas gracias, Pato, y bueno, vamos a estar subiendo fotos del momento a momento en las redes sociales de Aviadi, así que estén atentos que vamos a estar replicando lo que es este congreso. Genial, y te comprometemos para que a la vuelta vos, en compañía de amigos que pertenecen a la asociación, dos o tres, puedan venir acá a la radio a contarnos su experiencia, ¿te parece? ¿Cómo no, Pato? Los esperamos por acá. ¿Sí? Lo vamos a organizar y vamos a estar ahí en la radio.